Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 482. Les saluda Juan Carlos Delgado, hoy en compañía del señor Alex Nation. Alex, ¿cómo estás? Happy Bebo, digo, Evo. Es la copia barata de la copia barata de Bebo. Pues todo bien, gato, saludos a ti, saludos a todos nuestros oyentes. Y sí, gente, Happy Bebo, perdón, Dios mío, Happy Evo Weekend. Estamos grabando aquí sábado a mitad del evento de pelea más importante, ¿verdad? De la escena de juegos de pelea a nivel mundial. Estamos en el fin de semana de Evo, que originalmente, pues, esto comenzó en Nivel Escondido con Vivo. Evo, pues, se copió de nosotros. Ahora están haciendo estos eventitos de comunidad, de dos o tres personas que se inscriben y lo transmiten por Twitch, tú sabes, y ponen un bracket y unas cositas ahí sencillitas, ¿verdad? Pero los originales fuimos nosotros, Vivo, Nivel Escondido. Así mismo, los pobres Evo me da lástima esos brackets, sí, de con cuatro personas, sí, tres, uno coge bye, sí, una pena terrible. Sí, el casteo, pues tú sabes, o sea, no muy on point, cositas así. Sí, la pena, o sea, humildemente, yo creo que en el Street Fighter 5, yo creo que como cuántos cientos de picos de peleadores se inscribieron ahí. Hay más de 1,000. No recuerdo cuál es el número, pero ya. Yo sé que ahorita, antes de llegar para acá, están ahora mismo en los top 192 jugadores. Ya están en esa ronda de los top 192 players. O sea que se podrá imaginar cuánto. O sea, ya Gato lo dijo ahí más o menos. O imagínense ustedes, ¿sabes? ¿Cómo le meten a esta cuestión de Evo? Sí, gente, fuera de relajo, Vivo es la parodia de Evo. Evo, esta gente lleva montones y montones de años haciendo este evento. Es el evento que reúne la mayor cantidad de personas a nivel mundial y distribución mundial también, porque sí, hay torneos grandes a nivel de Estados Unidos y torneos grandes en otros países, pero Evo se ha convertido en este lugar donde viene mucha gente de diferentes partes del mundo a competir. Y en verdad que es una cosa que yo me pego durante el fin de semana y veo muchísimos de los eventos. Anoche mismo me acosté tardísimo porque era la final de Schoolgirls Second Encore. Ese juego yo creo que no tenía tanta gente inscrita y entonces no lo iban a tener el finals en main stage ni nada. So ayer mismo acabó el torneo. Sonic Fox ganó ese torneo. Y yo estaba viéndolo, yo nunca me había puesto a ver Skullgirl, pero me puse a verlo anoche y en verdad que estuvo bueno. Durante el día de hoy tenía Tekken de fondo. Y estaba pues acá haciendo cosas en la casa, pero con Tekken de fondo en la tarde. En la mañana tenía Mortal Kombat. Estuve todo el día pegado con Mortal Kombat y vi la final. Mano, ganó Scorpion Prox de Chile. De Chile. Uno de dos hermanos, son gemelos. Uh-huh. Y le meten los dos, pero que salvajísimo a Mortal Kombat. A ver, tiene un lado de respeto. No, tiene muchos personajes de respeto. Y Robocop también. No, yo los vi jugando con Cabal. Con Kung Lao. Con quién los estaba viendo. Ah, con Lucan, también Fungi. Fungi, ¿qué se llama? El hermano de Raiden. Sí, mismo. El que es de viento. No, en verdad que están mega salvajes, GG para ellos. Sonic Fox terminó quinto en este torneo. Sí. Venía de Winners, lo mandaron a Losers y después ya lo eliminaron for good. Pero ya la acción continúa. Miré qué estaba pasando con Street Fighter y si vi bien, ya Mono está en clasificado para Top 48. Entonces, yo no sé si Top 48 va a correr hoy por la noche, porque, por ejemplo, ahora mismo anda corriendo, me parece que Tekken Top 48, y lo que hacen es que los reducen de 48 a 8, y entonces dejan esos 8 para mañana, para el cierre, para los eventos grandes, para main stage y todo. Vamos a ver, ahora mismo también anda corriendo La final como tal de uno de estos juegos de Bloody Roar, ¿qué se llama? I don't know. Sí, de estos juegos, Melty Blood, Melty Blood. Melty Blood, Bloody Roar es otro juego viejísimo. Pues están ahí jugando, estaba, lo tenía de fondo y Japón ahí dominando, pero que fuertemente. En el top 8 habían muchos japoneses, habían dos de Estados Unidos me parece y uno de España. Pero ya vinimos para acá a grabar y no sé qué pasó con los de Estados Unidos, pero esos están en Losers Bracket. Allá en los de Japón, en Winners Bracket está Japón, pero que es dominando. Y hay dos que son favoritos porque en el online están, pero que muy por encima del resto de la gente y se enfrentaron. Y por lo que entendí, el que era más favorito lo mandaron para Losers, así que probablemente venga de Losers para la final y vamos a ver si hay reset. Pues claro. Mira, disculpa que te moleste, que te interrumpa, perdón. Estoy mirando aquí, me puse a buscar los brackets live, ¿verdad? Específicamente de Street Fighter V. Estoy viendo aquí que en el pool Q62 o Q62 de la ronda de los top 192. En ese grupo estaba Mono. Mono, en su primer encuentro de esta ronda, el cuarto de final de esta ronda, ganó 2-0. Avanzó a la semifinal de ganadores de este grupo y perdió 2-0. Perdió 2-0. No sé, estoy buscando. Ya, pero yo estoy en el bracket de Top 40. Lo que pasa es que él estaba en Winners. Ajá, exacto. Entonces, a Losers. Ahora lo envían a Losers. Y entonces ahora que yo Losers. Estoy buscando. Sí. Y ya, se supone que juegue, dice esto, 8:40. 8:40, de la madrugada van a jugar, diablo. No, espérate. Sí. Wait. Parece que juega pronto. Sí, creo que juega en... Digo, si estamos viendo lo mismo, se va a enfrentar a No Need... Ya, es que este nombre no se ve completo... GTN, yes. No need to, no, no sé qué más. No need to talk. No need to talk, ok. Sí. Ese match es hoy, porque está en verde. Sí, está en verde, exacto. So, yeah, yo creo que el plan es coger top 48 y bajarlo a top 8. Sí, mano, para dejar entonces top 8 para mañana. Exacto. O sea que le van a dar duro hoy, o sea que gato, aún acabemos y aún compa Randa para acá, hay Ivo por ahí para abajo en la madrugada. Oh sí, eso es Ivo en una ventana y en la otra la parranda bacala. Ah, pues nice, mira, en este grupo también veo ahí que está Mena, RD, The Bandits, de ver quién más está en este grupo, que no me hubiese sorprendido ver aquí. Veo, deja ver, hay unos cuantos nombres aquí de gente que le meten. Por ahí. Sí, más nada, es que Pon que está en Winners. Sí, Pon que está en Winners, sí, está en Winners. Pero aún así, o sea, hay nombres que a lo mejor te dicen, este tipo, y verlos como que es que pues, o sea, todos los años salen jugadores nuevos, gente que llevan practicando, que tenían esta sed de estar presencialmente en Ivo, porque estos pasados años fue todo online debido a lo del COVID, ¿verdad? Y todo este revolú. Ya por fin, pues, Ivo regresa precisamente y la... Bueno, eso está fuleteado. Pero fuleteado. Las tomas que ponen del público en los diferentes eventos, ya lo llena un montón de gente del público. O sea, y la pompeará gente gritando. Eso es el fun de Ivo. Honestamente, estos eventos online fueron bien baja nota. Los dieron, pero fueron bien baja nota. Ahora, está el presencial... De hecho, papi, la pompeadera está brutal, brutal, brutal. Sonado, vamos a ver qué pasa con esta representación boricua en Street Fighter 5 con el Mono, mano. Vamos a ver. Ya, mis mejores deseos para Mono y... Sí, siempre, exacto. Y un gran GG para todos los puertorriqueños que participaron allá. No todos pues avanzaron tan lejos como hubiesen querido, pero no, nos sentimos muy contentos de que haya representación boricua por allá. Así que GG para ellos. Durísimo, yes, sir. Bueno, pues gente, vamos a darle paso a este episodio que Alex me prometió que era mediodía. Ya arrancamos bien, Alex, ya arrancamos bien, no me gusta que sea tan gente. Bueno, más o menos, porque si por ejemplo hubiésemos estado grabando, qué sé yo, por alguna situación fuera nuestro control, que estuviéramos grabando, qué sé yo, domingo o un lunes, esta primera parte se iba a ir todo en Ivo, porque ya para este momento del torneo se hubiese acabado. Ya, ya tuviéramos resultados más concretos. Pero ya. Anyways, como de costumbre, gente, acá vamos a tener las noticias, el dato kick de la semana, las publicaciones, el Gaming Fun Fact. Nuestro tema para hoy es Top 3 de películas de videojuegos. ¿Y qué es la que hay? Así que vamos a arrancar sin más preámbulo. Vamos con las noticias y comenzamos hablando de que la cuenta oficial de Multiversus, el juego este de pelea al estilo Super Smash Bros. Con los personajes de Warner Bros., dio a conocer esta semana que el contenido asociado a la primera temporada del juego ha sido pospuesto sin fecha de salida por el momento. No se sabe cuándo sale, pero tampoco no es que esté cancelado permanentemente. Este retraso el afecta principalmente la salida del personaje de Morty, de Rick and Morty, que se supone que saliera este martes 9, pero como ahora mismo está en limbo esta primera temporada, pues no sabemos qué va a pasar. El juego de Multiversus ha arrancado muy bien, ha tenido bastante participación del público, bastante actividad. Yo tuve una oportunidad de jugarlo antes de que saliera el public beta y me gustó, pero no es lo mío, ese no es el tipo de juego. Puedo jugarlo one versus one, se me hace fácil seguir la acción en pantalla, pero ya cuando llega dos versus dos me pierdo bien duro. Adicional a esto, la selección de personajes está cool, para los que estén interesados en ese tipo de licencias. Yo tuve la oportunidad de probar varios personajes porque ellos fueron bastante generosos con la propuesta. Si tú quieres jugar localmente, tienes todos los personajes disponibles para ti. Yo estaba jugando con Aria y no teníamos ningún problema con escoger los personajes. Si vas a jugar online, pues sí, tienes que comprar los personajes, los puedes comprar con dinero del juego. Lo cual significa que vas a tener que jugar bastante para acumular suficiente o comprarlos con dinero real. Cada personaje cuesta aproximadamente $7, si los vas a comprar con dinero real o ya. Le metes al juego y los vas desbloqueando poco a poco. So, si usted está esperando este contenido, sepa que actualmente está atrasado. Cuando abrió el beta para todo el mundo, sí llegó el personaje de LeBron James, así que si ese era uno de los que usted estaba esperando, pues ya está disponible. Ahora mismo en Evo no hay torneo oficial como tal de Main Stage de Multiversus, pero sí están corriendo un torneito no oficial y en el torneo está baneado el personaje de LeBron James. Me imagino que es porque muchos de estos torneos tienen como regla que si sale un personaje nuevo tiene que haber salido 30 días antes, 30 días o más antes del evento. Me imagino que fue eso lo que hicieron, que aplicaron esa regla. Y también está baneado, por lo pronto, el Iron Giant. Me imagino que el consenso es que está OP. Pero en cuestión a Multiversus, he escuchado tantas cosas y tantos tier lists de que si Taz está OP, que si Iron Giant está OP. Y como que, ok, todavía para mí no he sentido que haya un consenso del público. Pero ya Iron Giant está baneado de ese torneo no oficial. Alex, nice. ¿Tuviste oportunidad de tratarlo? Tú sabes que no lo traté y ahora te estoy escuchando hablando y te pregunto. ¿Comentaste algo de que si uno quiere jugar online hay que comprar los characters o no, o puedes jugar online con los que te trae por default la versión free to play? Sí, el juego te trae, me parece que 4 juegos ya desbloqueados. 4 jugadores, okay. Shaggy, Wonder Woman... Stevie, ¿es que se llama el de Stevie Universe? Steven. Ah, ¿y cuál era el otro que está desbloqueado? Hay otro más, ahora mismo no recuerdo cuál es. Están desbloqueados, los puedes utilizar online cuantas veces tú quieras. Y con eso vas acumulando dinerito, el juego tiene como que misiones, pasivamente, como decir, las de Fortnite. Haz tanto de esto y entonces cuando completa esa misión pues te da adicional. Se presta muy bien para jugar una y otra vez. Okay. Adicional a eso, pues como yo sospechaba, va a haber muchos elementos estéticos por los cuales puedes pagar. Por ejemplo, tú puedes comprar el personaje de Batman dentro del juego y pues ok, lo tienes, pero después hay más skins. Por ejemplo, está el skin de Batman del Animated Series. Entonces, ya, o lo compras con dinero real o lo compras con dinero del juego. Okay. Pero ya, dale un try, yo creo que te va a gustar. Lo tengo en agenda para la semana que viene, que tengo el stream de cumpleaños, lo tengo para jugar con el corillo. Ya, pues mira, a mí me gustó más el esquema de controles que ellos tienen que el que tiene Super Smash. De hecho, hace poco jugué con Aria Super Smash porque Aria se puso a jugar Multiversus conmigo. Y después que jugamos un rato, dice, oh, vamos a jugar Smash. Y entonces dije, espérate, el esquema de control en Multiversus me gusta más que el de Smash. Y fui para allá, para Smash. Tuve que hacer un Google search, como rayo, porque yo fui a los botones y los cambié. Y no cambiaban, y no cambiaban, y no cambiaban. Y es que cuando uno está en el Character Select Screen, tiene que en una cajita, como que coger el profile de uno de controles. Y yo, oh, ok, got it. Pero, y entonces hice eso y me gusta más así. Se me hace más natural que el brincarse a... Le voy a decir X, aunque X en Nintendo es otra cosa. Pero, you know what I mean. El botón más de abajo. So, lo cambié así y me gusta más. So, alright. Yeah. Dale un try. Está bueno. Sí, le voy a dar un trycito. Estaba leyendo que ahora mismo creo que Bugs Bunny está duro. O sea, I don't know. Very weird, pero sí. Está bastante temprano en todo el juego, you know. Yo lo poquito que jugué así pues online, por ejemplo, yo compré el personaje de Batman con dinero del juego y me puse a jugarlo y no es mi estilo, pero me he encontrado con otros Batman y la gente le mete porque la cosa con Batman... Y ten en mente que esto funciona como Super Smash Brothers. Tú tienes un botón de ataque liviano y el otro botón es como para magia. Ataques un poquito más especiales. Uh-huh. Pues el neutral de Batman de magia tira el Batarang y tienes que recogerlo. Si no lo recoges, no tienes esa magia, no tienes proyectil. Y yo como que, esto... No me gusta, pero tú juegas con gente online y vienen y tiran el Batarang y salen corriendo a caerte arriba y viene el Batarang por la parte de atrás y págate y te mete un azote y es como que, ok, esta gente sabe lo que está haciendo. So, es para el estilo de cada quien. So far, Wonder Woman te la dan for free y a mí me gustó cómo funciona Wonder Woman. Nice. Ah, pero vamos a ver, cómo nos va. Yeah. Bueno. Vamos entonces con nuestra próxima noticia y hablando, ¿verdad?, de juegos de así, de pelea, multiversos, pues gente, sepan que recientemente salió disponible un nuevo juego, o bueno, no voy a decir nuevo juego, sino una nueva entrega en la saga de Mega Man, y es que SNK ha traído un par de juegos medio oscuros de la saga de Mega Man. Estamos hablando, ¿verdad?, de unos juegos que salieron en Japón. Salieron exclusivos para la unidad, para el Neo Geo Pocket Color, porque salieron estas versiones de este juego de Mega Man. Estos juegos cuando salieron al mercado en Japón, llevaban de nombre Rugman Battle and Fighters. Pues ahora este jueguito va a estar disponible, o ya está disponible en el Switch, ¿verdad? Obviamente digital, bajo el nombre Mega Man Battle and Fighters, ¿verdad? Acá en el oeste. Aunque este juego, ¿verdad?, disponible en el Switch, es la versión japonesa, o sea que prácticamente esto es un port de este juego, y pues obviamente, ¿verdad?, va a ser, o sea, estaba viendo el video y básicamente es la versión original, usted va a jugar como un overlay, como si estuviera jugando directamente desde el Neo Geo Pocket. O sea, es medio extraño, ¿verdad? Este jueguito pues va a estar saliendo como mencioné, es un port. Este juego salió, tuvo una versión de los arcades llamada Mega Man The Power Battle and Mega Man 2 The Two Power Fighters. Lo que hicieron fue que, ¿verdad?, fusionaron esos dos juegos en esta colección, ¿verdad?, de para el Neo Geo Pocket, y ahora está disponible digital para el Switch. Pero gente, esto no es lo extraño de esto. Lo extraño de esto es que SNK tira este juego, ¿verdad?, sale disponible para el Switch. Gente, ¿qué pasa? Que días antes que saliera este juego en el Switch, Capcom había lanzado una versión de la versión, ¿verdad?, de arcade de Mega Man, The Power Battle and Mega Man 2, The Power Fighters, también en el Switch. O sea, Capcom ya había lanzado estos juegos como parte de su colección del Capcom Arcade Second Stadium. Y también están ahí, más SNK también los tira por su lado. So, esto es sumamente extraño. Rara vez esto pasa. A veces esto sucede y tiene resultados como que chévere. Yo diría que esto fue como que algo como que, ok, estos dos están en competencia. ¿Quién tira mejor estos IP, verdad? Estas versiones de estos juegos al mercado. Ahora mismo, las versiones que le mencioné de Capcom, cada una cuesta $4, mientras que la versión que sacó SNK al mercado, que trae los dos juegos, cuesta 8. So, do the math, gente, hagan la matemática, ¿con cuál usted cree que usted va a salir mejor? O sea, oh my God. Así que ya, estos dos jueguitos, como mencioné, son jueguitos oscuros de la saga de Mega Man. No habían estado disponibles acá en Norteamérica, pero ahora los tienen. Como mencioné, las versiones originales de Japón son las que van a estar ahí. Así que nada, estos juegos básicamente son unos juegos de versus en el universo de Mega Man. Usted se enfrenta a todos los bosses de Mega Man 1 al 7. Eso es una entrega diferente a lo que usted está acostumbrado a ver en los juegos de Mega Man. Así que si a usted le gustaría esta versión de Mega Man en el cual usted simplemente va directo a pelear con los bosses en el estilo versus, pues puede intentarlo. No está mal, no está caro por el precio, pero como dijo, o sea, van a tener dos versiones de estas colecciones en el Switch. Si usted escoja la que más le guste, ¿verdad? Y lo prueba. Y se va ahí en ese viaje noventoso de estas versiones de Mega Man que nunca llegaron a casa. GG para Capcom, GG para SNK. El memo parece que no llegó. Yo no sabía, ni idea tenía de la existencia de estos juegos. Eso es super cool, mano, que esos juegos así lleguen. Probablemente hay un montón de personas que terminaron buscando en los rincones oscuros de la internet, tratando de conseguir esos juegos, y ahora el que estén disponibles de manera fácil es siempre bienvenido. Mm-hmm. Nice. Update, Alex, Mono ganó su encuentro versus No Need to Talk y ahora se sigue moviendo en el bracket y su próximo encuentro es con Mira. Mira, IQ Mira, sí. Ganó 2-1 su match contra No Need to Talk. Yes. El fan dando de qué hablar. Ahora mismo tengo de fondo por ahí en una ventanita pequeña el quinto canal de Evo 5. Que son los que están corriendo Street Fighter. Yo no sabía que habían 5. Sí, puede ser que hayan más. Yo chequé, creo que son 5. Oficiales son 5. Vivo. Evo Main Stage, Evo 2, 3, 4 y 5. No he visto más ninguno hasta ahora. Yo lo seguía todo, ¿sabes? Cuando eso prendió este fin de semana, yo ese montón de Evo, ojalá veo yo, ¡ah! Evo arrancó, porque te digo, yo borré cinta, no me acuerdo la que Evo arrancaba este weekend, a mí se me olvidó. Oh, sí, yo estaba súper pendiente, de hecho, yo pensaba que iban a tener algo este jueves como tal, pero no, arrancaron viernes, pero era que muchas de las personas que pues yo sigo y eso, pues estaban viajando para allá, y entonces estaba ya escuchando. Ellos arrancaron viernes, pero hubo una, como que nada, unas charlas y unas cosas, presentaron unos trailers y unas cosas, y después entonces arrancaron, ¿verdad?, con las competencias ahí formal. So, nice. Fin de semana muy bueno para el Fighting Game Community, mano. Uh-huh. Ya, entre esos anuncios, entre las cosas que estuvieron pasando el inicio de Evo, vino la gente de 1UP, los que hacen las máquinas estas arcade, ¿Qué escala es eso? Como un 3/4 de tamaño real. Yes, pues anunciaron que van a tener un arcade de Marvel vs. Capcom 2. Y, oh my God, y no tan solo va a tener Marvel vs. Capcom 2, va a tener el primero también, Marvel vs. Capcom 1. Va a tener Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, X-Men vs. Street Fighter, Marvel Super Heroes, X-Men Children of the Atom, X-Men Mutant Apocalypse, Marvel Super Heroes in Wars of Gems. Oh, tremendo, tremendos títulos, todos como parte de este arcade. Vale la pena mencionar que ya el primer Marvel vs. Capcom había sido parte de otro arcade que ellos habían lanzado. Ahora mismo no recuerdo, pero era como que Retro Something. Y Marvel vs. Capcom 1 estaba ahí, pero ahora que viene este arcade modelado con Marvel's Capcom 2, pues ahí van a incluirlo también. Tremenda selección. No se ha dicho precio ni fecha exacta de cuándo sale, pero se especula que debería estar entre los $450 y los $500, que es usualmente lo que ha estado costando este tipo de arcade, que son 6 botones, 2 palancas, etcétera. Entonces, vamos a ver. Yo sigo con la mía, resistiendo comprar un one-up arcade, porque yo quisiera que ellos dieran el salto a full scale. Y que sea el mismo concepto. Tú lo compras y vienen en esta mega caja y tú lo montas en tu casa. Pero ya, no han hecho el salto full scale. Y yo, antes de comprar el 3/4 of scale ese que ellos tienen, prefiero comprar el bar top, el tabletop. ¿Cómo es que le llaman? Tabletop, right? Sí, el bar top. Sí, tienes razón, yeah. Bar top. Prefiero comprar ese a comprar el gabinete que se ve tan y tan chiquito y ni siquiera con el riser. Yo sé que el riser lo levanta, pero aún así se ve tan incómodo, tan estrecho que uh-huh. Wow, esto sí que me acaba de volar la cabeza, porque wow, tremenda colección de ese universo de los juegos de pelea de Marvel y los crossovers que hicieron. Todos son buenísimos en sus respectivos, ¿verdad? Renglones. Obviamente, Marvel vs. Capcom 2 sigue siendo el papá de los pollitos. Pero, mano, bestial. Te digo que me pica la mano y todo, pero como tú dices, o sea, es arcade, el problema, están chulos y todo, pero son angostos, hay que comprarle riser, porque honestamente, si usted no le compra el riser, pues tendrá que meterle como 4 cajones de leche ahí debajo, va de cono y se tumba 4 cajones y se los pone debajo, que no, está mal. El Ryzen no está mal, hacerlo, es hacer un cajón, usted va a Home Depot y compra un panel y 4 cajones de tabla ahí agarrado. Ellos mismos se lo pican, si usted va a Home Depot, usted puede ir y ellos tienen una sección donde tienen una sierra grandísima. Y uh-huh. Se lo pican. Ellos dicen que no precision cuts, se lo van a picar a las dimensiones que usted quiere, pero puede ser que tenga que llegar a su casa y bajarle un poquito porque no le va a quedar exactamente al cuarto de pulgada, pero uh-huh. Eso es manejable si usted no tiene power tools así grande como para picarlo. Esa es la parte más difícil. Y usted uh-huh. monta el cajón, le mete 4 clavos por ahí, lo pinta de negro y ya, se acabó, se economizó ahí $40. Yo le meto, fíjate de eso, voy a cone, cojo 2 cajones de leche y lo forro con cartón. Y hasta me ahorro esos chavos, fíjate, 4 cajones de leche brega, los pintamos de negro, no se ven, fíjate. esos cajones. No son de ellos. No, pues ni modo, que no te cojan, papi, esos eran buenos canastos de baloncesto, ¿sabes? Oh, yes. Aguantaban donkeos como es. Pues hermano, sí. GG, me gusta, obviamente, ¿verdad? Va a estar un poquito caro, pero es que contra, los vale, o sea, la colección, la estética que le ponen a estos cajoncitos, se ven súper chulitos, y ya, es un item para todos los fans, como que tenerlo ahí, como que ya, pero estoy contigo, yo, para gastar en esto, mejor gasto en el bar top. Si saliera esto mismo, versión bar top, que seguro la diferencia de precio va a ser como unos $100-$150 el precio de la grande, yo me iría por el bar top. La ventaja que tiene el bar top es que usted la puede acomodar donde sea, no es invasiva, en su setup o en su cuarto, o sea, tú puedes encima tu esquinita del escritorio, una mesita, un cantercito, o sea, no tienes que preocuparte porque te va a coger espacio en tu sala o lo que sea, la puedes poner en un lugar, una esquinita, una mesita y ya. Pero ya, no creo que hagan bar top de esta colección, bueno, no sé, maybe, who knows. Maybe, yo he visto que han hecho otros bar top de otros juegos que inicialmente eran simplemente el gabinete grande. Si tiran estos bar top, yo me tiro. Bueno, y continuando por acá, nuestra próxima noticia para los que están esperando con ansias la segunda parte de la afamada película Joker, pues sepan que van a tener que esperar un poquitín más, ya que la misma, ¿verdad?, la continuación de esta saga de Joker, pues se movió ahora para la nueva fecha de octubre 4 del 2024, brother. ¡Uf! Hay que esperar más de un año para esta entrega de la película. No hay mucha información referente a esta película, solo que sabemos que, ¿verdad?, que Joaquin Phoenix regresa encarnando el personaje de Joker, y esta vez va a estar acompañado de nada más y nada menos que de Lady Gaga, que va a estar interpretando a Harley Quinn. Lo que sí se sabe es que esta película va a ser tipo musical. ¿What? No. Sí. La película hasta ahora va a ser un musical y aparentemente va a estar, el setting de la misma va a ser alrededor de el Arkham Asylum. I don't know, hay diferentes niveles de musicales. Vamos a lograr que está Lady Gaga en la película, bro. Está Lady Gaga en la película. Otra cosa, puede ser que canten. Siempre termina cantando. Si cantan, I'm fine. Pero yo aborrezco los musicales donde todo es cantado, como que I need to go to the bank, I need to go to the bank. Saludos a Grease, mamá mía. Sí, ese tipo de cosas, yo me canso. Como que, oh, no, por Dios, no tienen que cantarlo todo. Pues yo creo que aquí, de seguro, pues cuando de momento Joker diga, I want to kill Batman, empezó una canción, I will kill the bat, da, da, da, da, da, da, let's kill the bat. Empieza Joaquin Phoenix a bailar ahí. Oh, Dios. Bueno, pronto vamos a darle el beneficio de la duda, ya que hicieron tan buen trabajo con la primera. Dicho todo eso, yo entiendo que a esa película no le hace falta una secuela. Yo estaba totalmente bien con que la dejaran ahí. Uh-huh. Esta se siente, o por lo menos yo la siento y la percibo como innecesaria. Es un cash grab. Vamos a ver que me sorprendan nuevamente. Sí, bueno, yo me desilusioné un poquito con la cuestión de cuando dañaron el elemento de que supuestamente iba a ser un musical. Como que, wait, why? Why una película como fue de Joker, que fue una película, sí, un psychological thriller bien, bien, bien hecho. Porque Joker fue una película bien, bien hecha. O sea, cuando una película te pone a ti a favorecer al villano, sabes que lo hicieron bien. Sabes que lo hicieron bien. Tú sabes, y de momento decir que no, vamos a hacer la segunda parte. Ok, fine, hay tela para cortar, no hay un Batman confirmado. Sí vimos, ¿verdad?, la presencia de la familia Wayne en este universo. No vimos un Batman confirmado, pero decir como que, ah, sí, vamos a hacer la segunda parte, un musical. Why? Why? I don't know. El arte es una cosa bien difícil de entender. No sé. Pero sí, vamos a rogar que la cosa, digamos, por lo menos conserve el tono. Y se puede hacer en un musical mantener un tono así. Es bastante difícil. Yo no sé si tuviste Sweeney Todd, la versión con Johnny Depp, Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. Esa película es un musical y mantiene un tono bastante oscuro y bastante siniestro. Se puede hacer, pero ya la persona que esté detrás de la música, tiene que ser un genio ahí para poder. Porque si no, va a rayar en, quizás en lo ridículo. Sí, obviamente vamos a esperar, no podemos jugar desde ahora, esto sale en 2024. Falta un berenjenal. Pero si suena raro, pueden cambiar de aquella. Sí, no, es como decir, por ejemplo, The Batman. Que fue muy buena, y digan, mira, viene The Batman 2 y va a ser un musical. Como que, Batman bailando y cantando, no me lo... Joker es un personaje que sí, yo puedo visualizar bailando y cantando, porque se presta. O sea, porque es un guasón, es Joker. O sea, hace estas payasadas dentro de su esquizofrenia o whatever. Tú sabes, pero Batman, un Batman bailando, o sea, cantando, no se atrevan a hacer una cosa así con The Batman. ¿Te imaginas? No. Yo soy el primero que hago un movimiento a la red de que cancelen la película, que se chave todo. Así que ya, vamos a esperar, ya saben que fue movida para el 2024. Yeah. Ok, pues lo estaremos pendientes, vamos a ver qué se desprende de ahí. Bueno, gente, eso es todo con las noticias, vamos ahora para la próxima sección. El Dato Kick de la semana. 8 de agosto de 1986 sale al aire el último episodio de la serie Knight Rider, culminando de esta manera con 4 temporadas y un total de 90 episodios. ¡Uy! La mega serie, yo recuerdo que yo no me perdía los episodios de Knight Rider, yo me sentaba simplemente a esperar que Kit brincara, si no brincaba en el episodio había problema. Hace poco me topé, me parece que fue en Netflix, hay una película, ¿sí?, que es una continuación directa. A mí me sorprendió, yo la puse por de background, no la terminé de ver. Knight Rider pero, 2000, creo que. Sí, y entonces la puse por ponerla y qué sé yo qué. Y de pronto veo que sale este Hasselhoff, este, ¿cómo que se llama? No, David. David Hasselhoff. Yeah, sí, sí. David Hasselhoff. Y sale el señor, el que corría la fundación, también sale. Y yo, ¿what? ¿Tiempo? Y entonces después me di cuenta, yes, es una la secuela Knight directa Foundation. A eso. Mm-hmm. Yes. So, ya, no la terminé de ver porque estaba inmamable la película, pero... Oye, el carro es diferente, el carro no es el mismo. Sí, porque cogieron supuestamente lo took apart y qué sé qué, y entonces le encajaron ahora a Kit, me parece que a la mujer es como que un androide ahora o algo así, mitad humana, mitad robot. ¿Tú no lo has visto? Esa película yo me parece que la vi hace un buen de mil años, ya ni recuerdo los detalles de la misma, porque me desilusionó mucho que no era el mismo carro. Gente, mega spoiler. La película comienza en el futuro, que ese entonces yo creo que era como el año 2000, y las armas de fuego están baneadas en ese mundo, por lo que me parece recordar, y hay un incidente ahí, empiezan a ver más armas de fuego de la nada, y detrás de todo eso está la policía, entonces está esta mujer policía que... Le hacen como si fuera una trampa y la matan, pero tipo Robocop, más o menos como que la reviven, y entonces el cerebro de ella estaba afectado y le pusieron el chip de Kit a ella, y ella está, she's back now. No recuerda exactamente qué fue lo que pasó, pero está en esa. No sé cómo acaba, porque en verdad que está flojita la película. Pero anyways... Knight Rider para ese entonces era The Us, por eso yo quería un Transam, hasta que me monté en uno y dije, nope, esto no es para mí. Yo era chiquito y I hated the car. Mm-hmm. Ahora mismo en Netflix está la serie. Está la, está la serie completa. Sí, está la serie completa. So, si están buscando algo cursi, ¿verdad? Con visuales de los 80, un carro que se guía solo y tiene diferentes opciones, puedes hackear la base central de la policía, del FBI y todo eso. Pues ya, yeah, póngala de background y disfrutes ese viaje el pasado con Knight Rider. Oh, God. Yeah. Después, yo creo que tengo entendido que después de la película hubo un intento de reboot de la serie. Uh-huh. Sacaron una versión moderna de Knight Rider, no fue muy exitosa, el proyecto lo tumbaron. Yo creo que al menos hubo dos intentos de retraer la serie. Me parece que en uno de esos usaron un Pontiac Firebird más moderno. Creo que era rojo o algo así, o anaranjado. Y en otra serie utilizaron, me parece que era un Ford Mustang azul. Pero ya, ninguna logró recapturar el éxito ni nada que se había visto en el pasado. Sí, mira, aquí encontré, esa que te hablo, esa la sacaron en el, duró del 2008 al 2009, un año, y era un, esto me parece que esto es un Mustang o esto es un, ok, déjame ver qué tipo de carro es este. De colores, puede ser el azul ya, que yo decía. Yo creo que sí, que era por NBC que daban esta serie. Sí, era Mustang, yo estoy casi seguro que un Mustang. Un Mustang, sí, sí, pero parece que lamentablemente pues no. Sí, sí, fue un boquetazo, so yeah, durísimo. Quick update desde el pasado, gente, Mono se acaba de eliminar de eBay. Ah, damn. Yes, fue eliminado, déjame buscar acá rapidito, por Mira, y terminó de esta manera en el puesto número 25 en Evo. Ah, it's okay, top 48. Oh, el último año que él fue, presencial, él creo que llegó a top 16, creo, I don't remember. Hubo un año que, de hecho, yo hice el clip y lo posteé en la página de nosotros de Nivel Escondido en Facebook, que él ganó esa... él llegó a top... él llegó... A ver, yo no me acuerdo. Yo sé que él ha tenido una muy buena participación en Evo. Pero es que, como digo, todos los años la competencia va mejorando, sin estar viendo gente que está marido duro, eso ya, pero como quiera que sea, Top 48, como quiera, es un honor, no todos llegan a ese grupo. Soy GG para el mono, de verdad. Sigue por ahí dando de qué hablar, nice, así que, él hace lo que yo no hago, así que, GG. Yo llego a Ivo, primera ronda, bye. Congratulations, pagaste $1,000 para nada que me una catimba, yeah. Durísimo, durísimo. Así que nada, felicidades a el mono, Zoe. Bueno, pues gente, eso fue todo con el Dato Geek de la semana. Vamos ahora para las publicaciones. Esta semana sale Two Point Campus. Esto para los PlayStation, los Xboxes, Nintendo y PC. Alex, ¿tú jugaste Two Point Hospital? ¿Era que se llamaba? No, ese no llegué a jugar. Sé cuál es, pero no llegué a jugar. No. Yo no he jugado ninguno. Yo no sé si el Two Point Hospital era el primero o qué sé qué, pero por lo menos fue el entró a mi radar. Yo creo que es un juego que a mí me gustaría, pero no, nunca le he entrado. Y ahora viene el de Campus, que yo recuerdo cuando lo anunciaron. Y dije, ah, mira, este pinta chévere también. Vamos a ver si en algún punto me cruzo con él. Cool. También sale Lost in Play para Switch y PC. Cult of the Lamb para los PlayStation, los Xbox, Switch y PC. Rumble Birds para, nuevamente, para los PlayStation, los Xbox y PC. Y Marvel Spider-Man para PC. Uy. Se ve súper salvaje. Le dieron un cariñito ahí para llevarlo a PC. Y uff, de que se ve brutal. De excelente juego. Si usted no tuvo la oportunidad de jugarlo porque no tenía consolas de Sony, aproveche esta oportunidad en PC y juéguelo. Es un juegazo. Buenísimo, muy bueno, muy bueno. Yes. En cuestión del cine, encontré por acá que sale la película Fall. Esto es una película de suspenso clasificada PG-13. De hecho, habían tickets gratis para esta película vía Fandango. Yo no los redimí, pues no sabía cuál era la película. Tampoco como que no tenía planes de ir. Suspenso, por lo que tengo entendido, tiene que ver con alguien que estaba en una torre de comunicación o algo así y está a punto de caerse, una situación de peligro. So, después que vi el trailer, dije, okay, I guess yo lo vería. Sí, se ve interesante. Lo único que los efectos como que dan mucho que desear, pero... Ya, esto es una película bien low budget, no, o sea, esto, pero sí, o sea, se ve interesante el hecho de que, ya lo, ¿verdad? Si una persona que practica esto le pasa eso, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? So, ya, vamos a ver, de seguro pues alguien la verá y nos comentará si vale la pena o no, pero sí, la premisa es bastante extraña e interesante a la vez. Yes. Duro. Bueno, pues gente, vamos a continuar por acá y vamos para el Gaming Fun Fact. Y este me pareció súper interesante. Espérate, yo tengo que usar este de Gaming Fun Fact. Resulta que el juego clásico de Space Invader, el arcade, se desarrolló originalmente para que todos los enemigos en la pantalla se movieran a la misma velocidad. Pero, debido a que los jugadores, a medida de que iban destruyendo los personajes... Esto tenía un efecto de que el juego, hay menos personajes para dibujar, puedo acabar la tarea de dibujar los enemigos más rápido. Entonces eso hacía que a medida que tú ibas destruyéndolos, se movieran más rápido para abajo y todo estaba relacionado al rendimiento de la máquina. Y yo, wow, ya, la intención de la gente que hizo el juego... Es que fuera consistente, pero ellos no estaban contando con el rendimiento variable a medida de que hubieran más o menos de los personajes requiriendo algún tipo de procesamiento. Son cositas accidentales que cambian la dinámica. Eso está weird. Eso yo podría que es un ejemplo de un sistema de computadora se fue sentient ahí, como que, tú vas, ahora yo te voy a romper la tira. No, para back then, para el tiempo de estos juegos, eso eran milagros que se pudieran hacer este tipo de juegos por las limitaciones tan grandes que habían en cuestión de memoria y procesamiento en general. So, era algo no intencional, pero que ahora en retrospectiva hace mucho sentido. Pero back then era como que, wow, el milagro es que esto está saliendo en pantalla y funciona. Super, super interesante. Nice. Bueno, pues ahora sí vamos para el tópico de esta semana. Y esta semana toca Top 3. Y se lo vamos a estar dedicando a nuestro Top 3 de películas de videojuegos. Específicamente películas de videojuegos. Y escogí este tópico en particular porque tan reciente como esta semana pasada llegó a Netflix la película de Uncharted. Y esa es una película que yo dije, ok, no voy a hacer un viaje al cine, pero cuando esté en Netflix la quiero ver. Así que voy a ver si la veo mañana domingo. Voy a ver si Nermari está interesado en verla. Si está interesado en verla, la vemos por la noche. Si no, pues la veo en algún punto o la veo en Cantos. Vamos a ver. Pero yo quiero verla. Y entonces con eso en mente dije, ok, vamos a hacer nuestro top 3 de películas de videojuegos. Y aquí está, mi primera es Wreck-It Ralph. La película que salió en el 2012. Y Wreck-It Ralph, tú puedes hacer el argumento que es de videojuegos, pero mucho del tema está alrededor de Candy. Dice, si tú me dices que es la película de Candy Crush, puede ser también. Porque gran parte de la temática tiene que ver con Sugar Rush, el juego este de carrera de dulce, y lo que uno ve, you know, mayormente es estética de dulces. Pero tiene una buena trama donde está el personaje de Wreck-It Ralph, no está a gusto cómo lo tratan en su juego, y entonces él es el villano, pero no es que realmente se sienta como que él es una persona mala, y está tratando de ser reconocido y que lo respeten, y entonces entra a todo este journey. A mí me gustó mucho los cambios que hicieron. También ellos fueron bastante creativos en ir alrededor de licencias, y aún teniéndolo ahí, a lo que me refiero es que cuando la escena está donde están en el grupo de apoyo, el personaje que está ahí, tú entiendes que es Kano, uno de los que está de Mortal Kombat, pero si lo miras bien de cerca, no es exactamente Kano. Y ellos utilizaron así cositas genéricas que rápido te hacen pensar en un personaje en particular, y de seguro se economizaron pagar la licencia por eso. Hay otros que sí, que son obviamente, está Zangief, está Bison, y otro, pero en otros casos se fueron por la ruta de hinting something y les funcionó muy bien. Por ejemplo, el zombie. Yo pensaba en el zombie de Plants vs. Zombie, no era, pero era lo que venía a mi mente. Eso, hicieron tremendo trabajo, la trama me gustó un montón. Esta es una película de las que tengo en mi colección. A mi nena también le encanta. So, aquí en mi casa, Wreck-It Ralph corre bastante. Ah, pues nice. Mano, a mí también, yo vi Wreck-It Ralph y me verdad que me gustó un montón. Esa película lleva tiempito por ahí y no falta que Noe me dijo, vamos a verla, te va a gustar, y nos sentamos a verla y como que, me la disfruté, it's nice. Esa primera original con esa referencia a otro videojuego, de verdad que está super cool, la historia está bastante nice, sumamente familiar. So, yo también la recomiendo mucho. Pues fíjate, ¿Viste la segunda? La segunda la vi, más o menos. Yeah. Sí, se deja ver, nada como la primera. Nada como la primera, porque será, ¿verdad? Pero anyway, mira, y hablando de eso, de nada como la primera, la próxima, ¿verdad? La primera en mi lista, que a mí me gustó, a mucha gente no gustó, pero a mí me gustó, fue Resident Evil, la película del 2002 con mi jeva de aquel entonces, Mila Jovovich. Preciosa esa mujer en aquel tiempo. Ahora está matadita, pero Anyway. Tú estás igualito, pero ella está matadita. Sí, yo estoy igualito, pero ella está matadita. Sí. Saludos a Monster Hunter. Oh my God. Resident Evil, esta versión del 2002. A mí me encantó esta película. Yo la fui a ver al cine porque obviamente sabía lo que era Resident Evil, ¿verdad? Había tenido la oportunidad de jugar el juego en PlayStation 1, lo terminé. Y cuando anunciaron la película, mano, pues pompeada era, mucha gente bien pompeada con esto, y yo pues fui al cine, ¿verdad? Me acuerdo que fui a un cine en Ponce que ya no existe, y la vi, me gustó mucho, habían buenas referencias al videojuego, obviamente habían cosas que sí cambiaron, que no estaban tan fiel y exactas a como estuvieron en el videojuego, pero las pocas que hubo, it was fair, estuvo bien. So, obviamente, ¿quién iba a pensar que esta primera película iba a despertar toda una saga de películas de buenas a malas y malas y malas y malas y adiós bye. Eso, pero nada, esa primera, esa original, de verdad que a mí siempre me ha gustado. Y historia, anécdota interesante con Resident Evil, además de que la fui a ver al cine, y te vas a reír, esta fue la primera película que yo bajé del internet. Atención, FBI. Sí. En aquel tiempo, a través de cuál era el servicio que uno podía bajar películas, yo no sé si, yo no me acuerdo si fue por LimeWire o por, yo creo que fue por LimeWire, que tenía opción de bajar también archivos de video. Y me acuerdo que las películas en ese entonces, cuando usted las bajaba de internet, te bajaban por partes, parte 1, parte 2. Y eso era, o sea, usted dejé la computadora ahí y venga los pares de días a buscarla. Pues mira, tanto estuve hasta que logré bajar esta versión de Resident Evil. La bajé a mi computadorita de Windows 98 en ese entonces. Y me acuerdo que yo vine orgulloso, tú sabes, porque bajé una película. Y esta fue Resident Evil 1, mi primera película que bajé para mi triste computadorita. Así que, tú sabes. Pero sí, esa me vino ese recuerdo de Resident Evil, man. A mí me gustó mucho también esta película, al igual que tú la vi en el cine. Yo no estaba tan familiarizado con el primer Resident Evil. Sí había jugado Resident Evil 2, solo que yo iba a ver ahí era relativamente nuevo para mí. Me gustó. Me recuerdo que de camino a que la película estrenara, cuando estaban en producción y estaban filmando, recuerdo haber visto en Game Informer o en Electronic Gaming Monthly un concurso, había algo de que tú te podías ganar la oportunidad de ser un extra en la película y ser parte de los zombies. No sé si, qué pasó, cuál de los zombies era el extra que ganó el concurso, pero ya recuerdo que estaba eso corriendo por ahí. A mí me pareció muy buena película. De vez en cuando, si me tropiezo con ella, me siento y veo alguito. Mi escena favorita, yo creo que es cuando están metidos en el pasillo este para abrir la puerta y la computadora tranca y vienen los lasers. Sí. Ese efecto de cuando el laser corta a la mujer. No es la mujer, es al tipo. Al último líder. Que le corta así el ojo. Uf, eso aún hoy día se ve salvaje, el efecto. Y los chunks, eso que cayeron. Y wow, una película de temprano en el 2000 y se veía bien y todavía se ve bien ese efecto. So, GG para ellos, tremenda película. Bueno, la siguiente en mi lista, y veo que Alex también la tiene, Sonic the Hedgehog del 2020. Yo esta película la vi cuando salió disponible en uno de estos servicios de streaming, ahora mismo no recuerdo cuál. Y la vi principalmente por Aria, porque como que los fines de semana pues buscábamos una película para ver juntos. Y yo había escuchado que era buena, Sparrow lo había comentado y decía, ok, this is a safe bet. Yo dije, ok, esto le va a gustar a Aria. A Aria le gustó y a mí también. So, yo creo que hicieron un excelente trabajo con ella. Y ya, definitivo, es una de esas películas que aun cuando la he visto me puedo sentar a ver y disfrutármela porque, es como que lighthearted y graciosa y todo. So, it's a good time. Mm-hmm. Nice. No, definitivo, esa película de Sonic, de verdad que a pesar de que pasó muchas vicisitudes con el diseño del personaje. Oh, yes. Que eso creó una campaña y gracias a todos los poderes cósmicos, pues le hicieron caso a los fans y rediseñaron el Sonic. Cuando entonces se relanzó el trailer, a todo el mundo como que, oh my God, good job, guys, bien hecho. O sea, de verdad que excelente el trabajo. Esa película, y aprovecho, también está en mi lista. Yo diría, si pudiera poner una extra, ponía las dos. Ponía Sonic 1 y ponía Sonic 2, las versiones que salieron para el cine, porque las dos son muy buenas. La segunda, obviamente, tuvo más referencias, más directas al universo de los juegos de Sonic, con los personajes, el Eggman, ¿verdad? Protagonizado por Jim Carrey, que es un papel brutal, lo de los Chaos Emeralds, tú sabes, Tails, los robots que este, que él creó. O sea, una referencia bien directa, Knuckles también. O sea, las dos películas de Sonic han hecho un muy buen trabajo de llevar este universo de Sonic a la pantalla grande y combinarlo con el mundo real. Hicieron un trabajo espectacular, pero Sonic 1 también, muy buena, película excelente para poner para disfrutar con la familia, y de vez en cuando se va a poner Sonic, porque de verdad que aplicar no es aburrida, entretiene bastante. So ya, yeah, esa también yo la tengo en mi lista. Bueno, entonces, ya que Alex ahí mencionó también que Sonic como su segunda, Sonic como su segunda, uh-huh, pues yo voy a, entonces, para mi tercera. Y mi tercera es un documental, se llama The King of Kong, A Fistful of Quarters. Documental salió en el 2007 y es tremendo documental, independientemente de que a usted le guste los videojuegos o no. Si usted no lo ha visto, búsquelo y véalo. Este documental sigue la historia de este grupo de personas tratando de romper este récord mundial en el juego de Donkey Kong. Particularmente sigue a, ¿cómo se llamaba? Steve Wiebe, creo que se llamaba el principal, déjame estoy aquí. Ya, yeah, Steve Wiebe, pero también por ahí en la escena está Billy Mitchell, que era el que tenía el récord a ese momento. Y entonces hay mucho drama alrededor de lo que sucede. Tenga en mente que esto, todo lo que está viendo usted es real. Y es muy, muy interesante. Está, como documental, está súper bien hecho. Véala. Es una historia que, a final de cuentas, sirve para inspirarlo a usted a seguir su sueño, sea cual sea. So, definitivo, altamente recomendada. No sé en dónde está disponible. Yo vi esta película porque la alquilé cuando Netflix era en disco físico y me gustó tanto que compré una copia. Yo tengo una copia de este documental en mi colección. Sí, ese documental yo lo vi, muy bueno, muy bueno. Me parece que yo lo vi digital, ahora mismo no me acuerdo en dónde fue que yo lo vi. No sé si fue una versión de YouTube, maybe, Watered Down, no me acuerdo, pero yo lo vi. Y sí, hablar de toda esta historia, todas estas tribulaciones que pasaban todos estos jugadores para establecer estos récords, la controversia que existía detrás de estos récords, que todavía hoy es el sol de hoy, hay controversia. Ustedes saben que se destapó el revolú con Billy Mitchell, y le borraron unos cuantos récords, unos bochinches y unas cosas. So, sí, pero King of Kong, muy buen documental. Muy buen documental. Hubo inclusive personas que hasta en la preparación de ese documental no quisieron hablar. O sea, es bien extraño. Es bien extraño, pero es para que ustedes vean cómo era la escena competitiva de ese entonces, de buscando estos récords en los arcades, en los video games de esa época. So, sí, muy bueno ese documental, muy bueno. Estoy mirando acá en el website Just Watch, que es un website donde usted puede escribir el nombre de cualquier película o serie de televisión y él le da un reporte de dónde lo puede ver, algo así como Can I Stream It, ¿te recuerda Can I Stream It? Sí, Can I Stream It, yo no sé qué pasó, pero dejó de funcionar, sé si fue que perdieron las conexiones a los API de los diferentes servicios, pero la información que estaba dando estaba bien flojita. Entonces está Just Watch, que hace lo mismo y yo diría que hace mejor trabajo, y bien, le escribes ahí, estoy mirando, no está disponible gratis, por lo menos en ninguno de los servicios que ellos tienen acá. Aún así no me sorprendería que esté disponible en estas aplicaciones que tienen contenido con ads, como decir Pluto o Freebie, ¿cuál más es otra? Hay unas cuantas que son de ese tipo y muchas veces te consigues de este tipo de películas así. So, pero haga el intento a ver si puede verla. Excelente documental. Sí, bueno. Bueno, y la última de mi top 3, tengo que incluirla aquí porque es que, pues, tengo que incluirla, va a venir Mortal Kombat, la de 1995. Eso, ¿cómo olvidar ese killer soundtrack de Tecno en su máxima expresión con Mortal Kombat? Oh my god, esta película yo la fui a ver al cine con el corillo, creo que ya en varias ocasiones lo hemos comentado aquí. Esto viene, ¿verdad?, con la pompeadera del juego de Mortal Kombat en los arcades, un juego de pelea que revolucionó la industria de los videojuegos por el contenido de sangre que no era común en esa época en los videojuegos. Esto desató bueno, un montón de demandas y revoluciones con la cuestión de los ratings de los juegos, gente que no quería que este juego se distribuyera, bueno, un montón de cosas. Pero Mortal Kombat estableció esta pauta en los videojuegos, y cuando anunciaron la película, el mundo se quería acabar, como que, ¡oh! Y uno veía los trailers como que, oh my god, esto hay que verlo. Y efectivamente fuimos al cine, el corillo, y honestamente, para ser el tipo de película que es, obviamente comparada a hoy en día, pues no ha envejecido tan bien, se deja ver, pero los efectos, cuando usted los compara, ahora da mucho que desear. Reptile. Horrible. Uy, deja eso. Pero, güey, para ese entonces, era una excelente película de artes marciales. Vamos a llamarlo así, yeah. Una excelente película, yeah, de artes marciales. Unos muy buenos stunts, los stunt coordinators y los que cuadraron el aro, que las personas que preparan estas escenas de combate hicieron un tremendísimo trabajo. Referencias bastante cerca de lo que era el videojuego, obviamente con los nombres de los personajes, algunos movimientos, algunas referencias a la historia, pues ataban bastante con el juego. Básicamente, esa película de Mortal Kombat lo que hizo fue que como que amarró un poco del 1 y cogió un poquito del 2. O sea, tuvo como que solo references de Mortal Kombat 2, el juego, sutiles, no tan directos, pero sutiles, en algunas cositas. Yo entiendo que bregó bien, pero ya la segunda... segunda fue un desastre. Sí, ahí la segunda se fue al boquete, y ya, y no fue hasta que entonces tuvimos hace un año... ¿Cuándo fue? El año pasado fue que salió la nueva versión de Mortal Kombat, que salió digital para HBO, que mejoraron en ciertos aspectos, obviamente le dieron un resurgir nuevo a lo que es Mortal Kombat en el cine, que esa película honestamente a mí me gustó también. La versión nueva de Mortal Kombat me gustó, y me gusta por dónde va el camino. Esperemos que la secuela pues siga esa línea y breguen bastante bien con esta nueva entrega de Mortal Kombat. Pero hablando de la original, de la que para su momento bregó, excelente película de acción y de artes marciales, vamos a llamarla así. Yes, a mí me gustó muchísimo en su tiempo. Ya con el paso de los años, pues como tú dices, no ha envejecido bien, los efectos especiales se hacen sentir, y la manera en que se desarrolla la trama, pues ya se siente un poco anticuada. Pero aún así es una película que yo, nuevamente, si me tropiezo con ella por ahí, pues me siento y la veo. It's good fun. La película nueva salió en el 2021. Me acuerdo que el día que salió, yo no trabajé, no porque quería quedarme viendo la película, es que el día antes me habían puesto la segunda dosis de la vacuna del COVID y estaba pero que achocado. La vi en tres cantos. Estuve todo el día acostado, pero no podía verla toda de un cantazo de tan achocado que estaba. Pero también muy buena la nueva. El personaje principal genérico que utilizaron es como que un poquito cringe, pero ya, aún así la película nueva está buena también, y la original también, excelente película. Bueno, pues gente, con eso terminamos el tópico para esta semana. Nuevamente fue nuestro top 3 de películas de videojuegos, así que si usted quiere compartir su top 3 con nosotros, lo puede hacer en los comentarios. Vamos entonces ahora para qué es la que hay, y voy a arrancar yo rapidito. En cuestión de videojuego, seguido con Stray, voy pero que a paso de tortuga. Pues ustedes saben que mis intervenciones en el canal son de 2 horas, y entre el intro y el outro se va mínimo media hora. Y estoy todavía ahí. Nuka Girl me dijo que estaba ya cerca del final. So, puede ser que se acabe en el próximo stream, ya veremos. En cuestión de historia, I can say que podría ver el final, o lo siento, si quieren acabarlo ahí, pero también puedo ver la posibilidad de que sucedan otras más cosas y se extienda. Pero ya que Nuka Girl me dijo que estoy acabando, probablemente lo van a acabar con lo que la historia te está llevando, que no lo voy a decir aquí porque el juego es tan cortito, para no spoiler. Pero Es lo que principalmente uno está haciendo dentro del juego. So, aparente va a acabar ahí, cut and dry. También he estado jugando Fall Guys como parte del evento del jueves de Boricuas en Twitch que estuvo organizando el señor Sparrow. Pues estuve jugando allá, bacaleando intensamente. No llegué a ninguna final. Yo creo que mi mejor participación fue llegar como a la tercera ronda. Pero me lo disfruté un montón. Y también estuve jugando un poquito de NBA 2K22. No fue que lo compré, les hago el cuento ahora. Cuando salió Stray, el juego de Stray cuesta $30. Y yo quiero Stray, pero lo quiero en versión física. Pero la versión física no sale hasta septiembre. Y entonces dije, ok, pues lo compro dos veces, hago double dipping, lo compro digital y cuando salga en versión física, pues lo compro en versión física. Pero resulta que cuando voy a hacer la transacción de comprarlo en versión física, antes de poder pagar, me sale un aviso del PlayStation Network. Y dice, mira, por $30 puedes upgrade a PlayStation el Medium Tier. Ahora mismo no recuerdo cómo es que se llama. Extra, yo creo que se llama PlayStation Extra, PlayStation Plus Extra. Está Essential, Extra y Plus, Plus, Premium. So, espérate, ya que yo pienso Double Dip, déjame coger este servicio. Y entonces, pues Stray está ahí incluido. Y junto con eso, hay un montón más de juegos incluidos, entre ellos NBA 2K22. Y pues perfecto, yo no tenía planes de comprar NBA 2K22. Estaba más o menos considerando comprar NBA 2K23 porque pues ya hace varios años que no lo compro. Y qué bueno que no lo compré, mano. Ellos siguen concentrándose en pulir aspectos del juego que solamente te llevan al paywall. Y cosas así para alguien que lo juega más single player, que lo juega con menos frecuencia, mano, no le han dado cariño para nada. Hay menos opciones que en el pasado. Y para eso es como que no me inspira a pagar por el juego. So, qué cool que lo tengo por medio de este servicio Plus. Así me ahorro comprarlo. Y so far, yes, pulieron las mecánicas, pero ellos hacen eso todos los años, siguen trabajando en las mecánicas y pulir las animaciones, etcétera. Pero ya yo estoy al punto donde me cansé de que sea el único beneficio que viene para los que jugamos de manera más casual. Y es como que nada. So, estoy ahora echándole el ojo al 23, pero más bien a ver qué hacen para single player. Y yo creo que no van a hacer mucho. Supuestamente viene por ahí los Jordan Challenges. Vamos a ver qué spin le dan a los Jordan Challenges. Si es una copia de lo que hicieron hace 10 años atrás, es como que no, ya yo jugué eso. Fine. Pero ya, aparte de eso, está Ghost of Tsushima por ahí, que yo no lo tengo en versión física, y está la versión de PlayStation 5 dentro del servicio. Entonces, en algún punto me inspiro, puedo meterle. Hay varias cositas por ahí. Aria vio que había un juego de Paw Patrol, y yo se lo bajé y lo estaba jugando. No sé si lo está jugando desde la cuenta de ella o desde la cuenta mía. So, si tengo trofeos de Paw Patrol, son de Aria. Sí, sí, claro, gato. Sí, Aria. Claro que sí, gato. Bueno, yo vi a Aria jugando y a Aria no creo que le haya gustado mucho porque lo jugó una vez y después no ha querido jugarlo más nada. Está bien flojito el juego. Es para nenes más chiquitos que Aria. Está flojito. Yo lo vi y se siente bien, bien genérico. Es mega, mega silly. Lo sé, gato, vas a sacarle el platino. A sacarle el platino. Es más, voy a chequear a ver. Aria, tienes que sacarle el platino. Haz el 90%, yo hago el resto. Aria se puso a jugar Lego The Incredibles conmigo. Yo lo había comprado y lo estábamos jugando juntos. Pues cuando terminamos la historia, ella se quedó jugando en mi cuenta. Y sacó un montón de personajes, qué sé qué. Va un día a jugar y no se había percatado de que todo lo que habíamos sacado lo habíamos sacado en mi cuenta. Cuando va a su cuenta, estaba desde cero y todo el montón de personajes que tenía, pues no tenía que volverlos a sacar. Y se puso otra vez a sacarlo, pero después se cansó. Dijo, ay, no voy a sacarlo otra vez, voy a jugar desde la cuenta mía. Y a cada rato siguió por ahí metiéndole. No sé qué tan cerca esté del platino, pero si sigue el paso que va, le va a sacar el platino, porque lo juega más o menos con pseudo frecuencia. Yo diría cada 2 semanas se sienta y sigue jugando y haciendo de las cosas que quedan por ahí. Entonces yo creo que eventualmente le va a sacar el platino. Pues esos juegos no son difíciles, es cuestión de hacer las cosas. Entonces, en algún punto va a ser inevitable, así que voy a tener un platino vía área. Bueno, y aparte de eso, pues en cuestión de películas, el fin de semana pasado, como no me tocaba grabar, pues fue sábado de película. Y vi Rush, Nermari pensaba verla y se quedó dormida. Pero yo la vi, la película está disponible en Netflix. Muy, muy buena la película. Protagonizada por Thor. ¿Cómo que se llama él? Chris Hemsworth. Yeah, Chris Hemsworth. Yo ni sabía que era él y se veía en la portada, pero como que no lo había reconocido. Y cuando comienza la película, ¡ah, mira, este es Thor! So, la película toma lugar en los 70 y cubre los eventos sucedidos dentro de la rivalidad de dos pilotos de Fórmula 1, James Hunt y Niki Lauda. So, yo no conocía de estos pilotos, yo recientemente pues comencé a prestarle atención a Fórmula 1 y estoy pues conociendo del mundo y la historia de Fórmula 1 y esta película me pareció fantástica. Yo creo que usted no necesita ser fanático de Fórmula 1 para disfrutarla. Es una película dramática muy, muy buena, así que altamente recomendada, disponible en Netflix. Yo creo que si Nermari no se hubiera dormido al principio, la hubiera disfrutado, porque realmente no tiene que usted disfrutar de carrera para disfrutarla. Es un buen drama. Nice. Y eso es todo conmigo, mano. Awesome. Mira, me acordé del nombre de Chris Evans. Oh, yes, la, yes. Me acordé ahora. Ay. Bueno, pues nada, en mi caso, en cuestión de videojuegos, pues obviamente sigo metiéndole como religión Fortnite, ¿verdad? Matando por ahí con el corillo, ganando, perdiendo, pasándola bien, haciendo misioncitas para subir experience y todo esto. Ya estamos comenzando el contenido de bonus rewards, que es después que usted termina todas las páginas de Season Pass. Pero hay unas páginas extra, por esta le cuesta más estrellas. O sea, son un poquito más caros, o tiene que subir más levels para poder adquirir más cositas de ahí. Así que estamos en esa. No creo que pueda adquirir mucho, pero ya, una que otra cosa de ese bonus content estaría super cool. Aparte de eso, pues también continúo metiéndole a Cuphead poquito a poco. Ya pasé todos los bosses del castillo, estoy ahora en el avión. Gio me comentó que ya lo que me queda es eso y el final boss. O sea, ya estoy a punto de pasar el DLC completo de Cuphead. Está muy bueno, está super fun, está super nice el personaje nuevo, así que estamos metiéndole por ahí chévere a Cuphead. Y también, al igual que Gato, estuve metiéndole a Fall Guys esta pasada semana, que fue el evento de Boricuas en Twitch, Fall Guys Mayhem, ¿verdad? Un evento organizado por Nivel Escondido. El anfitrión fue el señor Sparwolf, Nivel Escondido tuvo representación, estaba Gato, estuve yo, al igual que Gato, pues yo simplemente fui a chillar goma. Yo no soy muy bueno en Fall Guys. Sí tuve un par de rondas que llegué como a la segunda, tercera, por ahí. Hubo un montón que me fui en la primera, al punto que como a las 11:15 me fui definitivo. Me despedí de, mira, yo ya no puedo más, yo mañana trabajo, yo mañana madrugo, estoy cansado. No, está bien, en mi prueba, pues me fui. Pero, mano, overall, el evento estuvo espectacular. Una tremendísima participación de todas las comunidades de boricuas en Twitch. La gente se lo disfrutó un montón. El chat estaba encendido. Una cosa espectacular. Un montón de hosts. Había gente que también estaban haciendo streaming en sus respectivos canales y se lo estaban gozando. Bien brutal este evento. De verdad que brutal. Así que aprovecho para felicitar a Pierre Kaiser y su equipo. Girlies the Gamer y su equipo. Sí, es que Kaiser quedó segundo. Girlies the Gamer y su equipo, que se llevaron la primera posición y se llevaron el premio de $100 para el equipo, y 25 para cada uno de su corillo, que eran 4. Así que le metieron chévere, ¿verdad? Que muy buen evento, tremenda organización, todo el mundo se lo disfrutó Y esperen, esperen, que por ahí vienen más, más eventos así de comunidad acá en Nivel Escondido. Ya Gio anunció que por ahí en septiembre viene otra vez el evento de Halo, ¿verdad? De Halo Infinite, el multiplayer, creo que es el 3 versus 3. Así que pendiente a eso, que eso también va a estar espectacular. Todavía estoy dándole forma a un evento que les debo de Fortnite, pero también viene por ahí. Y vienen muchas cosas acá con la comunidad, se lo van a gozar un montón. Y agradecemos a todas las personas que de una forma u otra apoyaron esta iniciativa de este evento de Fall Guys, que se lo gozaron. Así que, gente, muchísimas, muchísimas gracias. El evento fue un exitazo, gracias a ustedes, Corillo. Y por lo menos de mi parte, nada más, manito. Bueno, pues super cool. Yo creo que con eso ya podemos ir terminando. Queda todavía Parranda Bacalada por ahí. Al momento que estamos aquí, también queda Ivo por ahí. Hay que abrir multiventanas próximamente. Gente, les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Particularmente en Twitch estamos con acción los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles a las 8 de la noche, martes, jueves, viernes y sábados desde las 10. También tenemos mercancía Bimba Galá, la cual pueden obtener accediendo a nivelescondido.com/mercancía. Y finalmente, no queremos terminar esto sin recordarles que disfruten el contenido de Kitty Norlu, Jchinobu82, Moisnake85, KotainoTTV, Nicole J y Vueladora. Y de esta manera terminamos este episodio 482. Será hasta la próxima semana. Bye. Zumba, Corillo. Zumba.